de Berlín. Te amo, te amaré, me enamoré de ti, no puedo borrarte de mi mente, mujer. Quisiera tenerte conmigo otra vez. Baby.